oremos por una iglesia cristiana. ¿Para qué instituyó Jesús? ¿Para qué constituyó Jesús a la iglesia cristiana? ¿Quiénes pueden ser miembros de una iglesia cristiana? ¿Cuáles son las características de aquellas personas que son parte del pueblo cristiano? A manera de un concepto, dice Emil Brunner. Emil Brunner es un gran teólogo europeo, fantástico, Emil Brunner. Él dice a manera de un concepto: desde los días de la Reforma, se refiere a la Reforma protestante del siglo XVI, hasta nuestros propios tiempos, jamás ha estado claro de qué manera la iglesia, en el sentido de la fe y la vida espiritual, la comunión con Jesucristo, se relaciona con las instituciones convencionalmente llamadas iglesias. ¿Por qué? Porque ser lo que está haciendo aquí Emil Brunner es haciendo una diferencia entre las iglesias convencionalmente organizadas, las iglesias estructuralmente organizadas y el concepto de una iglesia cristiana. No que necesariamente tenga que desaparecer la iglesia convencional, claro que no, por supuesto. Yo pertenezco a una de ellas, me rijo según las normas de ellas. Sin embargo, sí vale la pena pensar en qué medida la iglesia, organización, denominación, misión o iglesia histórica se acercan al concepto bíblico que Dios ha pretendido en Cristo Jesús. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que se le piden a una persona para ser miembro de una iglesia particular? Yo conozco iglesias en donde no solo se les ha pedido cierto nivel intelectual, sino que también cierto poder económico. Nada más antibíblico que una situación de esta naturaleza. O incluso, por ejemplo, yo he conocido iglesias en América Latina en donde es requisito ser parte de la tribu en donde está asentada esa iglesia. ¿Y si es de otra tribu? O sea, la raza puede ser determinante en algún momento para cometer una herejía como tal. Me recuerdo los primeros misioneros que vinieron a América Latina. En la historia se narra cómo ellos tenían cultos específicamente y exclusivamente para ellos, en donde hacían toda su letanía, todo su culto, pero excluían, por ejemplo, a los nativos de los diferentes países a donde habían ido a hacer una evangelización. Entonces, ellos tenían un estilo de culto y, por supuesto, sacramentos muy particulares que ellos hacían, una forma incluso de predicar, una forma de vestir, una forma de actuar, y entonces no incluían a los nativos. Eso sucedió en Colombia, sucedió también en Guatemala, sucedió en Costa Rica, sucedió en Nicaragua, sucedió en varios países en donde los misioneros no se relacionaban directamente con los nativos y tenían su culto aparte. Entonces, en ese sentido y convencionalmente, ¿cómo esta iglesia se acerca a un concepto eclesiástico mucho más fuerte? Entonces, no es un mal nuevo, es un mal viejo que se ha venido desarrollando también a través de los siglos. Ahora, quisiera comenzar entonces con ustedes en esta segunda etapa a analizar los conceptos que la misma Biblia en su idioma tanto hebreo como griego nos relatan para ayudarnos a entender conceptos claves y esenciales de la iglesia como tal. En el Antiguo Testamento, el término que se utilizó para llamar a la congregación de los fieles era el término kahal. El término kahal en griego era básicamente la reunión, era la reunión. ¿Sabe cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional? Lo traduce como la comunidad y como la asamblea de los creyentes. Como la comunidad y como la asamblea de los creyentes. Ese es el término kahal en hebreo, que marca la Biblia hebrea, valga la redundancia, y principalmente la traducción que hace la Nueva Versión Internacional sobre estos términos. O sea, cuando usted tiene una Biblia, Nueva Versión Internacional, y encuentra palabras en el Antiguo Testamento como reunión, como comunidad, como asamblea, se está refiriendo a que el término que encontraron los traductores bíblicos era Kaal. Kaal. Q-A-H-A-L. Kaal. Entonces, este término quiere decir comunidad, asamblea. Sin embargo, interesante, ustedes saben también de la historia de la versión de los 70, la Septuaginta. Esta versión Septuaginta es el primer intento que se hace, la primera traducción del idioma hebreo y parte del arameo a un idioma griego. La versión de los 70 es aquella traducción del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que hizo un grupo de 70 o 72 eruditos en Alejandría y que tradujo la Biblia, o sea el Antiguo Testamento, al idioma griego para que quedara en la biblioteca de Alejandría. Eso, digamos, un par de siglos antes del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. O sea, ahí ya se hizo una traducción, una compilación. Es una traducción vieja, la versión de los 70. Y la versión de los 70, en lugar de traducir la palabra comunión o asamblea, lo traduce con el término eclesía. Por eso algunas denominaciones creen que la iglesia nació en el Antiguo Testamento. Porque también ayudados por la versión de los 70, entonces usted va a encontrar con que la palabra eclesía aparece en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? O sea, la palabra que nosotros hemos utilizado del griego para traducirlo como iglesia. ¿Y qué significa la palabra eclesía con lo que la versión de los 70 traduce el término Kaal del Antiguo Testamento? ¿Qué significa? Significa llamar o congregar. O sea, la palabra eclesía significaba literalmente aquellos que son llamados, aquellos que son congregados para darles una buena noticia o una mala noticia. Pero era un conjunto de personas llamadas o congregadas. Entonces se usa esta palabra aplicándola al hecho de llamar y de forma más amplia con relación a la asamblea de los llamados. Si ustedes quieren subrayar esa frase, subrayenla. Es la asamblea de los llamados. Ahora, solo quiero hacer la aseveración esta. La palabra eclesía, que significa entonces la asamblea de los llamados, era un término pagano. No es un término cristiano. Los cristianos, en la traducción de la Sagrada Escritura y en la Escritura misma del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ubicaron, llamaron, escribieron, utilizaron la palabra eclesía para llamar entonces a la iglesia. Sin embargo, esta era una expresión, era un término pagano que significaba la asamblea de los llamados. Entonces, esos dos términos se utilizan en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hebreo y aún en el Antiguo Testamento griego, que es la versión de los 70. Ahora, el vocablo significa con frecuencia la asamblea del pueblo de Dios reunido en su totalidad o en parte para un fin de adoración. Ahora, aquí ya nos van a dar a nosotros una característica muy particular, porque entonces aún la palabra Kaal o la palabra eclesía del griego ya nos la están dando o nos están dando un sentido un poco más de creyentes. Ya nos están diciendo que la palabra la han vuelto creyente, que aún la palabra ha aceptado a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahora le van a dar una connotación más espiritual, más esencial. Porque entonces va a significar la asamblea del pueblo de Dios reunido en su totalidad o en parte para un fin de adoración. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos y dijimos en la primera hora que un elemento esencial, esencial de la naturaleza de la iglesia era ser proclamadora, también tenemos que ahora sumar otro elemento esencial de parte de la iglesia. La iglesia por sí misma, per se, es adoradora. Adoradora. Entonces, dos elementos. En primer lugar, la iglesia es proclamadora. Su mensaje es proclamador. Todo lo que hacemos es proclamador. Por ejemplo, nosotros hemos malinterpretado el concepto de evangelización. Pensamos que la evangelización es solo cuando llevamos con un folletito debajo de la puerta de la casa, ya nosotros evangelizamos. O cuando ponemos con un altoparlante en un parque, allí estamos evangelizando. O cuando vamos en un bus de transporte público y la persona que va a nuestro lado la evangelizamos. Sí, pero no solamente eso. Todo lo que hace la iglesia proclama. Por ejemplo, su culto público tendría que ser un culto de proclamación. Aun cuando enseñamos, proclamamos. A veces se ha pensado que solo el culto de doctrina es solo para los creyentes, ¿no? La doctrina también proclama. ¿Por qué? Porque explica los misterios. Cuando nosotros hacemos diaconía, el servicio a los pobres, el servicio a las viudas, el servicio a los necesitados, también estamos proclamando. Es una forma de hacer una proclamación. ¿Por qué? Porque manifestamos con hechos toda la misericordia que Dios tiene para con los más necesitados. O sea, la liturgia, por ejemplo, nuestros cantos, nuestra adoración es proclamadora. ¿A quién nosotros cantamos? A Dios. Los errores que se pueden cometer es que la iglesia a veces le canta hasta el diablo, ¿verdad? Le canta a un burro. Yo escuché la canción, oye burro, el burro eres tú. Y los muchachos lo cantan y lo repiten y lo repiten. Miren, la iglesia adora a Dios. No le cantan ni al burro ni a Satanás. Yo he escuchado canciones en donde dice, oye diablo, pobre diablo, pobre diablo. Mire, ¿para qué le está cantando al diablo? Mejor cántele a Dios. O sea, esencialmente ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuántos yerros cometemos nosotros aún en la música que cantamos. Y a veces la música que cantamos contradice la esencia de nuestra fe. O sea, hay coros que cantamos, que contradicen la esencia de nuestra fe. Y a veces la gente los canta por moda. Ese es un error. Ahora, entonces, por un lado, todo lo que nosotros hacemos tendría que ser como un medio de proclamación. Y dos, la adoración esencialmente viene a ser también patrimonio de la iglesia y responsabilidad de la iglesia. Por eso la adoración tendría que ser siempre solemne. La adoración tendría que ser dedicada, deliberada. Eso quiere decir con intención, ¿verdad? Nada improvisado. Eso es parte de la esencia de la iglesia. Dios guarde cuando nosotros improvisamos. Si a mí como pastor no me gusta improvisar un sermón, mucho menos me gusta improvisar un culto. A ver, hermanita, ¿qué quiere que cantemos? Cantemos Más Allá del Sol, porque está pensando en el muertito. Va, hermano tesorero, ¿qué quiere que cantemos? Cantemos un himno de los diezmos, porque está pensando que el pisto no le alcanza. Entonces, cantemos. Eso es un desorden total, ¿verdad? No podemos tener una adoración desordenada. ¿Sabe que yo pienso? Por ejemplo, como yo diseño el orden de culto en mi iglesia, entonces si vamos a hablar de Efesios, como yo estoy predicando en estos domingos de Efesios, pues yo busco los coros, los himnos, las lecturas bíblicas adecuadas, ¿para qué? Para que desde el principio de nuestro culto hasta el final haya coherencia. Que cuando cantemos un himno, lo que haya es una contribución al sermón que yo voy a predicar. Si hay un coro de apoyo, que sea también para adorar a Dios y que contribuya a que la gente desde el principio, desde el momento en el que entramos al culto hasta el final del culto, esencialmente tengamos una unidad desde el púlpito y desde la adoración. Eso es esencial. No podemos improvisar, no podemos cantar, eran 100 ovejas por este lado y allá más allá del sol. No podemos cantar aquí algo sobre el Espíritu Santo y aquí sobre la misión de la iglesia. Hay que tener coherencia y sentido en todo lo que hacemos nosotros para que la adoración también sea, como dice San Pablo, un motivo y una razón del buen pensar, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo, que nuestro culto sea un culto bien pensado, un culto racional, ¿verdad? Un culto en donde haya un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional, bien pensado, bien diseñado. Así tendría que ser parte de lo que nosotros tenemos. Ahora, si entonces esta asamblea del pueblo de Dios, que se reúne en su totalidad o en parte para un fin de adoración, tenemos que ver lo que dice Deuteronomio 31:30. En este pasaje, Deuteronomio 31:30, se nos refiere que Moisés recitó su famoso cántico en presencia de toda la asamblea de Israel. Eso es lo que quiere decir allí. O sea, el Deuteronomio, recuerde que el Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley. En el Deuteronomio lo que se nos está refiriendo es que Moisés recitó un canto famoso que él tiene, ¿en dónde? En presencia de toda la asamblea de Israel. ¿Sabe cómo traduce entonces este término, la versión de los 70, como la palabra eclesía? La palabra eclesía. Y esa eclesía se refiere a todo el pueblo de Dios. La palabra asamblea aquí es sustituida en el griego por la palabra eclesía. Eso es en la versión 70. Otras veces en donde aparece el término, es traducida incluso como la palabra sunagoge. Como la palabra sunagoge, que es la que viene a darnos también origen a una nueva palabra que la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, que es la palabra sinagoga, ¿verdad? Este vocablo es un vocablo de una significación mucho más amplia que nosotros podemos tener. Es un vocablo de una significación más amplia. Así que la palabra eclesía en el Antiguo Testamento, en la versión de los 70, tiene una connotación de una relación de pacto con Dios. Ahora, esto es interesante. ¿Quiénes son las personas que pertenecen a la eclesía, a la asamblea de los justos, a la asamblea de los santos llamados a la adoración? ¿Quiénes? Aquellos que tienen un pacto con Dios. Mire qué interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Básicamente por estas razones. La primera razón, porque entonces esa gente ha sido electa por Dios, en primer lugar. Y cómo San Pablo en el Nuevo Testamento nos va a llamar a nosotros poderosamente la atención cuando habla de la iglesia a los Efesios, a Corinto, los fieles y llamados por parte del Señor. O sea, las personas que literalmente podríamos decir nosotros en este concepto no son las personas que corren y llegan primero, sino las personas de quienes Dios ha tenido misericordia. ¿Verdad? Misericordia. Eso quiere decir, no que el número está cerrado, sino que la persona que se acerca a Dios, es porque Dios previamente le ha estado llamando. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y hermana? Pastores, que cuando una persona acepta a Cristo públicamente, levanta su mano y nosotros nos sentimos conmocionados, ni siquiera nos imaginamos cuánto tiempo atrás el Espíritu Santo estuvo llamando. Y en un momento oportuno hace su confesión. Y misteriosamente alguien le ha llamado o le ha predicado o le ha dado testimonio. Y esta persona hoy en nuestro culto acepta. Por eso es que Pablo llega a afirmar en algún momento, ¿verdad?, que hay algunos que sembraron y que otros cosecharon. Usted no se imagina, porque esa es la ventaja del reino de los cielos, no se imagina cuánto ha sembrado usted y probablemente cuántas personas han regado o segado, perdón. Y esa es parte de nuestra tarea. ¿Por qué? Porque su función no es convertir personas. Su función es predicar el evangelio. Quien convierte es el Espíritu Santo. Yo no tengo esa función. Yo predico la palabra, trato de ser fiel con la interpretación de la palabra, y cuando alguien acepta, función del Espíritu Santo. Ni me aflijo, ni me aflojo, porque en un culto alguien no acepte. Hoy si no ve, hoy si no hizo nada el Espíritu Santo, qué sé yo. Te voy a contar un testimonio de esos lindos y hermosos. En nuestra iglesia, cuando yo llegué como pastor, comencé a ministrar Santa Cena a una hermana anciana que ya no podía ir a la iglesia, estaba imposibilitada de ir a la iglesia. Entonces, como el cuerpo de diáconos, ancianos y yo, llevamos Santa Cena a los hogares de las personas que ya no pueden ir a la iglesia. No alcahueteamos con personas que les dolía el pelo y no fueron, les llevamos Santa Cena, no, eso no. Personas imposibilitadas. Y entonces íbamos con esta hermana. Esta hermana tenía años, décadas, de estar orando por su esposo, porque no era creyente. La hermana murió y no vio a su esposo convertido. En uno de esos cultos, el esposo llegó, escuchó la palabra, pidió que yo pudiera atenderlo en mi oficina pastoral, lo atendí en mi oficina pastoral y me dijo: quiero aceptar a Cristo. Oramos allí, salimos de ahí, hasta la fecha, allí está congregado el hermano. Se bautizó, está sirviendo, pero yo puedo decir, ¿fui yo quien lo convertí? No. Ni siquiera la hermana, esposa de él, que estuvo orando por muchos años por su esposo, ni lo vio convertido, ni a través de sus oraciones se convirtió. En el momento justo que el Espíritu Santo así lo quiso, el Señor aceptó, este caballero aceptó en mi oficina, ni siquiera fue un acto público. Cuando lo bautizamos, yo le tuve que preguntar: ¿usted ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida? Y él dijo: sí, lo he recibido y lo confieso como el Señor de mi vida. Perfecto. ¿Qué más podía decir yo? Bauticémoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo bautizamos. Y ahí está. Ahora, la palabra eclesía en el Antiguo Testamento, entonces, tiene una connotación de una relación de pacto con Dios, que ha escogido para sí al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. O sea, eso es innegable. O sea, Dios establece un pacto con Israel. Y lo hizo desde el tiempo en el cual Abraham era un hombre idólatra. Sin embargo, Dios establece un pacto con Abraham. Luego lo rectifica y lo ratifica con Isaac y también con Jacob. Le cambia el nombre a Jacob, le cambia el nombre de Israel, y entonces hace posible que el pacto continúe a tal punto que aún en pecado le recordaba: yo soy el Dios de su padre Abraham, el Dios de su padre Isaac, el Dios de su padre Jacob. Y Dios siempre le recalcaba al pueblo acerca de esa alianza que él había establecido, por lo cual había elegido a Israel para que fuera su pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando Esteban fue acusado por el Sanedrín, por los religiosos de esa época, Esteban usó en su defensa ante el Sanedrín esta frase que aparece en Hechos 7:38. Este mismo Moisés estuvo en la eclesía en el desierto, dice Esteban. ¿Por qué usa esta palabra Esteban? Porque está hablando de que el mismo Moisés estuvo con la asamblea de los creyentes en el desierto. Fíjense, estuvo en la asamblea de los creyentes en el desierto. O sea, allí en el desierto había asamblea de creyentes y Dios estaba en medio de ellos. Y Dios estaba en medio de ellos. En este sentido, Israel es llamado iglesia, una asamblea de escogidos para la adoración. Es interesante, porque ellos entonces tenían las mismas exigencias que a nosotros nos hacen en el Nuevo Testamento. Ellos, como pueblo de Dios, estaban llamados a ser exactamente por naturaleza un pueblo de Dios. Exactamente por naturaleza, un pueblo de adoradores. Exactamente por naturaleza, un pueblo misericordioso. Exactamente y por naturaleza, un pueblo que tuviera la habilidad de ser proclamador también. Si no, vea usted la intención de Dios al evangelizar a Nínive por boca de Jonás, cosa que el pueblo de Dios estaba obviando. O sea, la iglesia en el Antiguo Testamento estaba obviando su responsabilidad de ser portadora, proclamadora de las verdades y bondades de Dios nuestro Señor. Y es lo que encontramos nosotros aquí en el Antiguo Testamento. Ahora, como es una vista leve, nosotros podríamos decir algunas características de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, pues ya mencionamos que tendría que ser misericordiosa. Sin embargo, el ministerio profético lo que nos hace es desnudar muchas de las carencias que habían en el pueblo de Israel para ser misericordiosos. Les voy a poner algunas. Número uno, era un pueblo que económicamente se estaba comiendo uno a otro. Dos ocasiones menciono. Primero, cuando por ejemplo salen de Babilonia a reconstruir el muro, los mismos gobernadores que están bajo Nehemías están ahorcando al pueblo de Dios con intereses altísimos por préstamos concedidos. Y cuando ellos están construyendo el muro y ya no aguantan esa opresión, hacen una huelga de brazos caídos. Y entonces dice, ya no construimos el muro. Y entonces Nehemías se pone en el avispero y pregunta, ¿qué está pasando? Pues nada menos y nada más que tus mismos gobernadores nos están esclavizando a nuestros hijos, a nuestras hijas, nos están desposeyendo las tierras, o sea, nos las están quitando. Y entonces Nehemías se pone como para balazos, ¿verdad? Y entonces pregunta, ¿por qué están haciendo ustedes esto? Y les dice, no es así. Y les refiere un pasaje del Deuteronomio en donde se menciona que ante los préstamos que se pueden conceder, no debe existir ningún interés de por medio. Yo no puedo darle prestado a alguien un dinero y cobrarle intereses, principalmente si es pueblo de Dios. Ni siquiera le puedo cobrar. Fíjese. Eso sí. En el libro de los Proverbios también pone el justo balance, ¿verdad? Dice, es de impíos no pagar. Entonces ya a mí me dice que le di el préstamo, que no le debo de cobrar ni intereses ni cobrar. Pero a él le dice, mira, mijo, es de impíos no pagar. Entonces guarda un balance perfecto, porque así es la Biblia. Y el segundo ejemplo en el aspecto económico dice Amós, que el pobre en Israel se estaba vendiendo por un par de sandalias. ¿Cuánto cuesta un par de sandalias en nuestros pueblos? ¿Cuánto costará? El equivalente de $2, digamos. De $3. ¿Verdad? El equivalente de $2-3. Y eso era lo que costaba un pobre en Israel. Viene el profeta y denuncia esa situación. Bueno, habían problemas de la eclesía del Antiguo Testamento con respecto a relaciones económicas injustas. Un segundo ejemplo de lo que el pueblo de Israel no hacía: adorar en espíritu y en verdad. Hubo ocasiones en las que sí adoraron, pero hubo ocasiones en las que no adoraban en espíritu y en verdad. Entonces convirtieron toda su adoración en ritualismos. Ya era predecible el culto en Israel. Ya se sabía que venía después de cierta participación. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces la iglesia cae precisamente en ser predecible? Incluso ya se sabe qué viene después del punto B, el punto C, por supuesto. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que después del punto B viniera el punto E? ¿Por qué? Porque la iglesia pierde en esencia el sentido de su adoración. Pierde incluso a quien se adora. A veces se adora al pastor. A veces se adora precisamente nuestra denominación, nuestra historia, nuestro templo. A veces incluso nosotros podemos caer como aquella persona: alma mía, gózate, mira qué hermosas construcciones tienes. Eso fue lo que dijo aquel hombre. Alma mía, gózate, mira cuántos graneros has hecho para que el grano sea abundante. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y a veces también nosotros, la adoración no va dirigida al Señor. No cantamos al Señor, nuestros corazones no cantan al Señor. Y ese es un problema serio de la iglesia en América Latina. No tiene un concepto de adoración, tiene un concepto de pachanga, tiene un concepto de bulla, es bullanguera, pero a veces ha perdido la santidad de Dios. Y santidad tampoco quiere decir, principalmente viniendo de mí, no quiere decir que ni una mosca se escucha en el templo. No es a esa santidad, sino que quien adora tendría que ser también un ferviente adorador de lunes a domingo, no solo el domingo cuando venimos a la iglesia. Yo estuve en una iglesia en donde el homosexual que vendía ropas íntimas en un mercado, el día de la adoración o el día del culto, era ferviente en el templo, pero un homosexual afuera. No puede ser posible que un usurero allá afuera venga el día domingo a ser un adorador perfecto aquí en la iglesia. No puede ser posible que una persona, un secuestrador, un delincuente, un extorsionista, pueda y venga el día domingo a ser un perfecto adorador. Eso no es posible. O sea, el verdadero adorador es de lunes a domingo con toda su vida. ¿Para qué? Para que cuando vengamos, lo que venimos más que a recibir es a dar el fruto de mi trabajo, mi vida de santidad que tuve allá en el mundo, y ahora, ¿verdad?, estoy aquí para ofrecérsela a Dios y para que Dios también me diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bueno, eso es lo que en esencia estamos pidiendo y esperando también nosotros acá en el concepto de eclesía. Ahora, cuando nosotros vemos esto, entonces también podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel falló en muchas ocasiones. Sus cultos eran ritualistas, pero dejaron en esencia la adoración al Señor. Hicieron sus ritos, hacían por ejemplo la circuncisión a los niños, guardaban el día sábado. Sin embargo, Dios les dijo: miren, más que la circuncisión del prepucio de ustedes, yo espero que ustedes tengan circuncidados sus corazones. O sea, que tengan ese sello, esa señal del pacto, más en sus corazones que físicamente, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos sigue pidiendo a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Ahora, el término eclesía en el Nuevo Testamento ya también tiene algunas otras connotaciones, principalmente cuando nosotros vemos el término eclesía en Mateo 16, 18. Aquí el término eclesía tiene un ingrediente nuevo. El ingrediente nuevo del término eclesía en Mateo 16, 18, es porque aclara también el sentido soteriológico. Recuérdense ustedes que la palabra soteriológico quiere decir que procede de la doctrina de la salvación, o sea, es de la doctrina de la salvación. O sea, hay un sentido soteriológico en el término eclesiástico o el término eclesía. ¿A qué me refiero? Que es una comunidad o grupo de personas que mantienen entre sí relaciones de adoración y salvación. Hay un requisito aquí sine qua non, elemental. ¿Quién puede adorar? El salvo. ¿Quién puede adorar? El salvo. Ah, si ustedes miran eso, eso es profundo. De verdad que sí. Aquí no porque el cantante sea famoso y tenga una voz exquisita, puede cantar himnos como los creyentes. No, no es así. ¿De quién se recibe la adoración? Del salvo. Y eso es lo que nos va a enseñar el Nuevo Testamento. Que la persona salva en Cristo Jesús es la única que puede adorar. No le podemos pedir peras al olmo. No le podemos pedir, por ejemplo, a un mariachi que nos encontramos ahí en la esquina. Venga usted, y yo sé que los mariachis están aprendiendo himnos con música ranchera. ¿Por qué? Porque los evangélicos echamos una moneda de a 25 centavos para decirles, cántenos un himno. Les voy a poner un ejemplo porque es parte de lo real. En el cementerio aquí en la ciudad, ahí están los músicos. Medio miran que el funeral es de cristianos y hay un pastor que con su Biblia llora, le dice, mire, ¿quiere que le amenicemos su funeral? No, no tenga pena. Mire, nos sabemos unos himnos y se saben himnos. Yo fui al cementerio general a un funeral. Y se acercaron con los deudos y le dice, ¿quiere que le cantemos Más Allá del Sol? Y la hermana dijo, ¡ay, qué bueno, cántelo! Y se echaron Más Allá del Sol en mariachi. Cuando ellos terminaron, y entonces se presentó otro funeral de gente no cristiana, también se echaron Sigo Siendo el Rey. ¿Es eso adorar? ¿Es esa la adoración? ¿Sí? Y entonces la pregunta sería, ¿qué requisito hay en el Nuevo Testamento para adorar, ser salvo? Esencialmente ser salvo. No importa lo famoso que sea el adorador. Aquí es requisito elemental, básico, sustancial, ser salvo. Y eso es lo que tiene acompañado el término eclesía en Mateo 16, 18. Aquí se aclara que hay un elemento nuevo, es soteriológico el elemento que está incluido en este vocablo aquí en Mateo 16, 18. El término significa llamar afuera con la idea de convocar y reunir, llamados por un heraldo para hacer una compañía de fieles. Ahora, esta parte también incluye, si ustedes ven la parte de la adoración de los que componen el culto, son personas salvas. Pero si ustedes ven, la adoración es siempre dinámica. La adoración siempre es dinámica. Sin embargo, hay un elemento que es un tanto pasivo, aunque hay que explicarlo. El término pasivo es que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados de allá afuera para estar aquí adentro. Ese es el concepto también de eclesía. Pero si usted ve, ese término es un tanto pasivo. Me sacaron de allá para ponerme aquí. Muy bien. Pero esa aparente pasividad básicamente es un componente en el sentido de identidad. ¿Para qué me sacaron allá? Para que hoy, siendo parte esencial de los de aquí adentro, tenga en esencia una misma identidad. Los cristianos tendríamos que tener una identidad, ¿verdad? No imitándonos unos a otros, a veces en gestos, a veces hasta en la forma de predicar. Yo les he dicho a ustedes aquel famoso dicho de Don Billy Graham, o que está contenido por lo menos en uno de los discursos de Don Billy Graham, o Billy Graham, como le llaman algunos otros a este tremendo predicador y evangelista norteamericano. Pero Billy Graham decía en ese inicio de su discurso, bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos cosecharán, cultivarán nuestros defectos. Y es cierto. Yo vi cuando Jimmy Swaggart vino a países como el nuestro, aquí en América Latina, en donde los pastores comenzaron a predicar como Jimmy Swaggart. En donde los predicadores veían a Gigi Ávila y predicaban como Gigi Ávila. Vino Jorge Raschi, predicaban como Jorge Raschi. Vino Morris Cerulo y echaban demonios al estilo de Morris Cerulo. Bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Hay predicadores que tienen un tic nervioso, ¿verdad? Y entonces la gente ya los imita hasta en el tic nervioso, ¿verdad? Si alguien tiene una barba preciosa y mi pastor es esa persona que tiene esa barba preciosa, de repente los patojos se asoman con una barba preciosa como la del pastor, ¿verdad? Sin embargo, uno de los elementos de la iglesia es que no es que nosotros mantengamos una identidad con las cosas superfluas, sino que significa que hemos sido llamados de allá afuera para acá adentro. ¿Para qué? Para ser parte de los heraldos de una compañía de fieles delante del Señor. Ahora, eso es diferente. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy llamado desde fuera para adentro para tener una identidad. Ahora, ¿sabe qué dice San Pablo? Dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es en esencia nuestra identidad. O el mensaje de Efesios, cuando Efesios nos dice: miren, la misión de la iglesia es conducirnos a todos hasta que alcancemos la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. O sea, si hay una tabla de medir acá, todos los cristianos tendríamos que pasar por ella. ¿Quién es el prototipo de esta tabla? Cristo Jesús. ¿Verdad? Si uno va a un parque de juegos, de repente hay una montaña rusa y hay un metro allí para los niños, en donde dice: a esta altura, el niño que llegue a esta altura tiene derecho a entrar a la montaña rusa. Y yo he visto niños que llegan muy emocionados, se miden y les falta un tramo así. Y la persona que está en la puerta le dice: mi hijo, lo siento, no puedes pasar. Y el niño va todo triste. Pero su motivación es que tal vez el otro año que sus papás lo lleven, ese tramo lo haya crecido. He visto pastores que nunca pasan en esa, son chiquitos, ¿verdad? Nunca pasan ese metro. Ahora, la vida del cristiano es así. Me falta un tramo así, me falta un tramo así, me falta un tramo así. Pero la motivación debe existir de que estoy creciendo. Ese niño no se pone a pensar: bueno, yo nunca voy a pasar de esta estatura. Salvo que sea enfermo, salvo que sea una persona con alguna deficiencia. Pero la motivación es: el otro año yo llego a esa altura. Eso es lo que dice exactamente la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, que debemos de ir creciendo hasta alcanzar la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso es que somos llamados de fuera hacia adentro. ¿Para qué? Para tener una identidad en medio de la compañía de los fieles. Ahora, ¿por qué dice en la compañía de los fieles? Porque toda la congregación, toda la iglesia, educa y forma para la vida. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo que San Pablo menciona. Por ejemplo, ¿qué hacen las viudas dentro de las iglesias? ¿Qué hacen las viudas dentro de las iglesias? No me va a decir que molestar, porque eso es lo que bíblicamente no debe de pasar. Aquí hay dos viudas de las que Pablo menciona. Viudas jóvenes, yo les aconsejaría, dice San Pablo, que se casen. Es que estoy honrando al muertito. Deje de honrarlo, hombre. Ya lo honró hasta la muerte. Ahora hónrese usted casándose. Eso es lo que San Pablo dice, ¿verdad? pero con las viudas más grandes, entonces, ¿qué dice San Pablo? Que eduquen a las que son más jóvenes. Ah, o sea que no solo es función del pastor. No, mija, no es función solo del pastor. Que las viudas que ya son grandes eduquen a las patojas. ¿De qué las tienen que educar? Por ejemplo, de ser una buena mujer. Y ser buena mujer no quiere decir cómo debe de planchar, cómo debe de cocinar. No, eso no. Eso es muy machismo. Es muy machista la cuestión. No. ¿Cómo deben de ser piadosas, por ejemplo? Eso es otro elemento, ¿verdad? O sea, lo que estoy mencionando con este ejemplo es que la gente de la iglesia se autoeduca. La gente de la iglesia se va formando. La gente de la iglesia no espera que un maestro venga y los forme. La iglesia como tal tiene un ministerio docente. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Una maestra de escuela dominical no solamente ejerce 2 horas el día domingo. Toda la semana tiene un ministerio docente, formativo, ¿verdad? Por ejemplo, supóngase que una maestra de escuela dominical llega a las 9 de la mañana y la escuela comenzaba a las 8. Y de repente les dice, bueno, niñitos, la clase consiste en la responsabilidad de los cristianos. Arruinó todo su discurso con un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo también educa. Eso lo hace la iglesia. Fíjese usted, otra cosa, un ejemplo claro. ¿Quién tendría que enseñar sobre la función de los diáconos en la iglesia? ¿El pastor? ¿A que lo haga el pastor si para eso lo estamos sosteniendo? No. ¿Y por qué no lo hacen los diáconos? Desde la misma experiencia y amparados en la palabra del Señor para poder educar sobre el ministerio de los diáconos. ¿Quién forma a las nuevas líderes dentro de la sociedad femenil? Las que ya saben cómo se trabaja en la sociedad femenil. A los jóvenes, las directivas, ¿acaso solo es para hacer actividades que se llama a una directiva de jóvenes? No, también para que piensen, aprendan y enseñen. O sea, en esencia, toda la iglesia se autoeduca. Y a eso se está refiriendo aquí el principio, ¿verdad? Yo debo de formar nuevos pastores. Yo debo capacitar pastores, ¿verdad? Yo no puedo ser siempre y toda mi vida solo recipiente. En algún momento tuve que ser recipiente y tengo que ser recipiente. Yo tengo mis maestros, ¿verdad?, que me están ayudando, que me están educando, que me están aclarando dudas cuando se presentan. Yo acudo con ellos. Esa es la función de un capellán, digamos, de un grupo de iglesias, o superintendente, supervisor, de líder regional, como usted le quiera llamar, pero debemos de tenerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos autoeducamos, nos autoformamos y nuestras vocaciones sirven también para ese, en ese sentido. Ahora, quiero citarles a un autor que se llama Karl Barth. Karl Barth, uno de los mejores teólogos del siglo XX. Quiero contarles un detallito de Karl Barth. Karl Barth fue pastor en la Alemania nazi, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, juntamente con Dietrich Bonhoeffer. Y Karl Barth nos dice a nosotros, él era suizo, pero él nos dice, imagínese a los ciudadanos llamados por la trompeta y corriendo de todas partes, están presentes, forman una compañía de los fieles que han respondido con su fidelidad. Es Dios quien les convoca. Es importante notar que la iglesia no se forma de una reunión humana de personas que tienen las mismas opiniones. Vea usted Karl Barth escribiendo este principio siendo una persona que ha participado como pastor ministrando a hermanos y hermanas en la Segunda Guerra Mundial.